Especial para marcha. En el día de ayer tuvimos nuestra primera reunión oficial con el gobierno de la provincia de Córdoba en la cartera de salud para ver los términos en los que se va a plantear esta conciliación obligatoria y con el objetivo de empezar a debatir los puntos que nosotros estamos llevando adelante. La reunión de ayer fue una reunión de presentación, solamente protocolar, y en el transcurso de esta semana calculamos jueves o viernes ya la primera reunión para discutir en serio estos temas. De todas formas, hoy los hospitales están haciendo asambleas y votando la adhesión a esta medida. Hasta el momento la mayoría de los hospitales están adhiriendo a la conciliación y a la instancia del diálogo.